La vacuna ha sido uno de los aciertos más importantes de la historia de la medicina. La semana pasada en Punto Científico conocimos un poco sobre los orígenes de esta. No obstante, quedó una cuestión sin resolver. ¿Por qué han surgido comunidades en contra de la vacunación? ¿De dónde proviene esta desconfianza? Aunque siempre han existido y existirán detractores de la ciencia, los comienzos de este falso debate se sitúan en la década de los 90. Era febrero de 1998. La revista The Lancet publicó un artículo que no tardó en generar polémica. Un equipo de científicos británicos bajo el mando de Andrew Wakefield, en ese entonces médico, acusaba firmemente a la vacuna triple de rubiola, sarampión y paperas de causar autismo en los niños de quienes se les administraba. Por medio de una campaña enfocada en los medios masivos, Wakefield intentó frenar el uso de esta vacuna. Según él, tendrían que ser aplicadas de forma separada. Actualmente, este es uno de los casos más conocidos de fraude científico, que a pesar de haber sido retirado de la revista el año 2010, ha quedado marcado en el inconsciente colectivo. Punto científico. Wakefield era culpable. Se demostró que el ex médico tenía conflictos de interés al tramitar una patente de una vacuna contra el sarampión y también se le acusó de manipular los datos en su investigación. Paralelamente, en Estados Unidos, la ley de modernización del FDA ordenaba reevaluar los posibles riesgos en alimentos y medicamentos que contuviesen mercurio. En su lista también consideró estudiar la vacuna triple, que contenía timerosal, usado como conservante para impedir el desarrollo de bacterias, cuya molécula contiene un átomo de mercurio. El revuelo causado por el artículo, mezclado con los estudios del FDA sobre los riesgos del mercurio, dieron vida a una comunidad de padres preocupados por la salud de sus hijos, quienes vincularon el autismo directamente con la vacunación. Sin embargo, los estudios determinaron que no existía relación aparente entre el mercurio y el autismo. A pesar de que la cantidad de mercurio en el timerosal se encontraba bajo los límites dañinos, las autoridades decidieron eliminarlo de las vacunas de forma preventiva, considerando que de este modo también se reduciría la desconfianza en la vacunación. Pero la idea siguió rondando las mentes de algunos, reforzada en varias ocasiones por personas influyentes de la televisión en todo el mundo. Por ello es importante que los medios de comunicación no presenten a la vacunación como un tema de debate, sino que se limiten a educar correctamente a la sociedad en base a lo que la ciencia nos presenta en áreas tan delicadas como la salud de las personas. Tenemos que comprender que la inmunización es comunitaria, no individual. No todos los individuos pueden vacunarse, ya sea por razones alérgicas o por algunas enfermedades. Por esta razón es importante vacunar a tus hijos, no solo por ellos, sino por quienes podrían contagiar eventualmente. La Organización Mundial de la Salud estima que se salvan entre 2 a 3 millones de personas cada año. Esto es Punto Científico. Hasta la próxima semana. Esto fue Punto Científico, el micropodcast semanal de Deep Ciencia, bajo la conducción de Fabián Iglesias. Más información en puntocientifico.cl. Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales. Más contenidos de divulgación en deepciencia.cl. Deep Ciencia, todo un mundo por divulgar.